Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 15 de julio. Hoy hemos conocido que el sábado 9 de agosto se celebra el Día de Ubrique en Isla Mágica, una iniciativa que se organiza desde el área de turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Los ubriqueños interesados en participar deben realizar sus reservas dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo. Como en años anteriores, se ofertarán precios especiales que incluyen la entrada al parque y el desplazamiento. Además, la Concejalía de Turismo va a promocionar nuestra localidad durante esa jornada entre todos los visitantes a Isla Mágica. La última vez que fuimos a Isla Mágica se llenaron 9 autobuses, ¿no? Y la verdad es que esto ya casi que se ha convertido como en una tradición para muchos, ¿no? Para ir con la familia, con los amigos, y bueno, la verdad es que hay muchos que han sido totalmente fieles, ¿no?, a Isla Mágica, porque han acudido desde que se empezó esta iniciativa de la excursión a Isla Mágica. Pues ya creo que son unos 15 años las que llevan asistiendo a este parque, ¿no? Y bueno, pues este año el Ayuntamiento organiza la excursión, se ha acordado ya la fecha con el parque y será el sábado 9 de agosto. El procedimiento será igual que el de otros años, la venta tendrá lugar aquí en la Oficina de Turismo, será desde aquí, incluirá autobús más entrada. Y bueno, aún no tenemos los precios, pero bueno, pronto durante esta semana, a lo largo de la semana, cerrarán todo. Imagino que pronto pues ya se podrán comprar, se podrán adquirir las entradas aquí en la Oficina de Turismo. Y bueno, pues este año Isla Mágica tiene una novedad, que sí, es Agua Mágica. Es un parque acuático. Quien haya ido a Isla Mágica pues sabe que hay las altas temperaturas, ¿no?, hace que la gente demande esto, ¿no?, que poder darse un baño. Y bueno, pues de hecho hasta el año pasado, quien asistía a Isla Mágica podía ver que había zonas donde los asistentes, ¿no?, podían refrescarse, y pues habrán decidido crear un parque acuático. Hay una zona que la han convertido en eso, en zona acuática. Hay piscinas, hay toboganes, piscinas para los más pequeños, familiares, hay hamacas, en definitiva pues todo lo necesario para refrescarse un poco, ¿no?, en el parque. La verdad es que no se sabe cómo puede venir el día ese, pero sí que seguro que hará calor, y además la gente pues se anima, una vez que está en el parque, se anima a refrescarse un poco con las atracciones de agua que hay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la excursión está perfectamente organizada. El ubriqueño compra la entrada aquí en la Oficina de Turismo, le asignamos un número de autobús, luego ese día busca su número de autobús, justo en la parte delantera ahí aparece el número de su autobús, y en el mismo autobús luego tiene que hacer la vuelta. Está perfectamente organizada, el autobús le lleva desde Ubrique al parque, ya con esa entrada que compran pueden acceder al parque. Y bueno, pues hasta el final de la jornada, que hacen el regreso de los autobuses a Ubrique. Y bueno, pues se organiza también desde aquí, desde la Oficina de Turismo. Y también pues me han comentado que se hará promoción también de Ubrique dentro del parque. Es un día que la verdad es que hay que aprovechar, porque a Isla Mágica acude, aparte de los 9 autobuses, por ejemplo, que acudimos hace 2 años, de Ubrique acuden de muchas otras localidades, de Andalucía, del resto de España, de Extremadura, Castilla-La Mancha, incluso de Portugal, ¿no? Y pues hay que aprovechar la oportunidad que puede darnos el parque para hacer promoción dentro de ese parque y hacer una promoción de nuestro pueblo, ¿no? Y si no proporcionan un stand, pues mejor, ¿no? Hay que aprovecharlo. Eso queda todavía por cerrar, pero sí que es verdad que en otros años, otra oportunidad, hemos montado el stand con artículos de piel, hemos repartido descuentos, vales de descuento, se han repartido los globos con publicidad, y bueno, todo lo, aparte también de folletos de Ubrique. Este año la verdad es que no sabemos cómo se va a enfocar y qué aspectos se van a hacer, van a tener lugar dentro de esta promoción de Ubrique, ¿no? Entonces pues vamos a esperar a ver si un poco más adelante se puede acordar algo más, ¿no?, y podemos informar sobre qué promoción se va a llevar a cabo este año en Isla Mágica. Carmen Maza, técnico de turismo, además ha anunciado que en la oficina municipal se van a realizar una serie de reformas, entre las que se encuentra el adecuar las instalaciones a la normativa que establece la red de oficinas de turismo de Andalucía. Ya hemos tenido en la oficina de turismo, en el interior, hemos tenido pues un poco de reforma, han pintado toda la oficina, ya hacía unos 5 o 6 años que no se pintaba y bueno, pues había humedades y hay que tener en cuenta que la oficina de turismo es la primera imagen, ¿no?, que tiene de la ciudad, que tiene el turista, ¿no?, y la verdad es que debe ser la mejor que se pueda dar, ¿no? Y bueno, ya se comentó la semana pasada en radio, Pepi Gloria Pérez, concejal de obras, que comunicó la semana pasada que pues se iba a hacer una reforma, ¿no?, una de la fachada, sobre todo del exterior de la oficina de municipal de turismo, y realizar una serie de cambios para que, bueno, dentro de poco pues tenga esa imagen, ¿no?, renovada. Y entre los cambios yo puedo decir que es importante la colocación del distintivo de eso de la oficina de turismo, la placa que de la marca Andalucía, de promoción turística de Andalucía, la I de información que, bueno, según la orden que sacó la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta el 23 de diciembre de 2013, se aprobó que antes del 31 de diciembre, pues, esta I, una I diferente, pues, debía estar expuesta en la fachada de todas las oficinas de turismo. Es una imagen conjunta que se quiere dar, ¿no? Y la verdad que la oficina de turismo pertenece a la red de oficinas de turismo Andalucía y esto va dirigido, pues, a crear una sola marca, una marca identificativa. Y ya pues de paso que se va a hacer esa renovación de la fachada, pues se colocará este distintivo, todos los distintivos necesarios para que, bueno, que la oficina pues se reconozca, ¿no?, reconozca que es la oficina de turismo, porque, bueno, aparte también los turistas, los ciudadanos, es cierto que la oficina tiene que tener una imagen llamativa, ¿no?, y que no pase desapercibida. Hasta el momento pues hay muchos turistas que no localizan la I de información y la verdad es que pues se escapan, ¿no? Con lo cual es necesario e importante que se coloquen estos elementos distintivos y que se haga más visible, ¿no? Y se quiere crear eso, un logotipo, una imagen única con una marca identificativa para todas las oficinas que pertenecen a la red de turismo de Andalucía, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estamos ahora mismo tenemos el distintivo, estamos esperando que se remodele la fachada y ya se colocará, ¿no? Eso es ahora dentro de poco. Cambiamos de tema. La Asociación Círculos Gandianos, que se centra en la difusión de la filosofía de Gandhi, ha organizado para mañana miércoles en Ubrique la proyección del corto Sentir, Unir, Expandir la Paz, contando con la participación de la conferenciante Asunción Vera. Será a las 7 de la tarde en el convento de Capuchinos. La filosofía, como tú has comentado, es un pensamiento gandiano, diríamos de una manera altruista. Y entonces yo me voy a centrar principalmente en un pensamiento de Gandhi, que es una metodología que él llevaba a cabo, que esto es, Gandhi es universal, no es solamente hindú, en la paz. Entonces, desde ese hilo conductor, pues se ha materializado en un vídeo que se llama, el vídeo es Sentir, Unir, Expandir. Ese vídeo va a ser su presentación ahí en Ubrique. Ya anteriormente ha sido expuesto también, presentado en el puerto de Santa María, en un parque natural de los Toruños, que ahí también hicimos el rodaje y demás. Y bueno, es un vídeo que está en las redes sociales y que nosotros diríamos es como centrar a través de ese vídeo metafórico, son unos gestos que los hindúes le llaman mudras, pero son unos gestos que se hacen con las manos, que son afirmaciones corporales, y a través de esos gestos, ya le digo que son metafóricos, es sentir nuestra paz interna, que es la esencial, es la base de todos los seres, sentir nuestra paz, a partir de ahí unirla, unir la paz primero con los cercanos y después ya que por sí sola se vaya extendiendo, y después ya cuando eso se realiza, esa parte incondicional de esa paz interna, entonces ya la tercera es expandirla, Entonces, eso ya se produce también de una manera espontánea, porque los gestos, diríamos, son también las intenciones que nosotros ponemos al hacer esos tres gestos de unir, sentir y expandir. Bueno, la forma de vida, yo te digo a ti que la paz es eso mora en todos los seres. O sea, esto no es algo individual mío. También te quiero puntualizar que esto es, se verá después en los créditos del vídeo, que hemos sido y somos un equipo, o sea, una serie de personas que altruistamente han ido apareciendo en los momentos oportunos para que esa fusión o ese puzzle que estaba en mi cabeza en su momento y demás, pues que ya fuera a través de un vídeo. Entonces, la actitud, pues sí, es esencial, pero es que ahora yo después de leer, bueno, de leer los periódicos, de oír lo que se oye, esa parte de los miedos que siempre nos están manipulando, entonces ahora es cuando tenemos que fortalecer mucho más nuestra paz. Nuestra paz, no hablo de porque Gandhi ya también lo decía, ¿no? Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Entonces, pero que no quiero que eso se haga con connotaciones gandianas ni lleve el sello de nada, porque la paz no tiene límites, la paz es ilimitada. Entonces la paz es algo que nosotros llevamos y que tenemos dentro y que ahora hay muchas circunstancias que tenemos que potenciar mucho más porque, bueno, el mundo sabemos cómo está, la llamada crisis está constantemente, son estímulos externos que no son agradables y entonces nosotros tenemos que estar, tener la certeza de que tenemos toda esa paz y de que esa paz la podemos unir, la podemos expandir. Por otro lado, desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se informa que desde hoy martes los niños y niñas de nuestra localidad pueden participar en los talleres lúdicos de verano, una oferta de ocio para los más pequeños que se ha programado para los martes, miércoles y jueves en horario de mañana y hasta el próximo mes de septiembre. Pues tenemos para los niños del barrio y los que quieran participar, pues vamos a hacer manualidades y juegos para los niños. Los días va a empezar el 15, martes, y hacemos tres días a la semana, martes, miércoles y jueves, en los tres días, a un eurito por día, porque nosotros le damos lo que es las cosas que es el material, y la profesora que le ponemos, una musacita. Entonces, para que se diviertan, lo pasen bien, y pasen unas vacaciones buenas. Le da manualidades, le da juego y todo lo que los niños se divierten y se lo pasan bien. Y así las madres están un poquito más tranquilas las dos horas porque lo hacemos de 11 a 1. Porque, hombre, para que no levantarlo muy temprano y luego para que no le coja tampoco muy tarde para la hora de comer y esas cosas. Que dos horitas, que a lo mejor luego en vez de dos horas la muchacha, si no han terminado el juego, le da media hora más. Ya depende, pero vamos, las dos horas, los martes, miércoles y jueves. Y una última cuestión para finalizar. Mañana miércoles se va a celebrar el acto de recepción oficial a los niños y niñas saharauis que van a ser acogidos por familias ubriqueñas durante este verano. La recepción se ha fijado para las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.